como un rata, si Dios lo permite. Man. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Puerto Rico. Si Dios lo permite. Esta noche, round two. Esta noche es de pesca, si te pones fresca, date media vuelta, presa perfecta. Bring it back. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Peleando. Pero lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperiar, disperiar. Yo quiero pelear. Peleando. Yo quiero pelear, disperiar, disperiar. Yo quiero pelear, difumar. Peleando. La rola ya me explotó. Ese booty. La nena bailando se botó. Mami. Ese booty. Merece todo. Merece todo. Merece todo. Sensation. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, moderno, bueno. Ven en alma que está acá llevando. Fugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, se la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te dedico no me llames. Que tenés pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no. Oh, pa' eso que no queman. Baja pa' casa que yo. Back to back. Friday, baby.

Playita, broadcasting live. Toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Calles también, Puerto Rico a través de Play, a través de la música para el mundo entero. Tag me on Instagram, Alex Sensation. Tag me. No pare. Si estás quemando calorías, quema. Si estás almorzando conmigo, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito.

Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. ¿Por qué? Porque yo quiero gozar. Ey. Hoy no le paramos nada. Trae la juca y bando. Que me bote de trabajo. Porque no me voy a gozar. Guan, guan, guan. Guan, guan, ching. Changa la que tintum. Guan, guan, ching. Changa la que tintum. Guan, guan, ching. Changa la que tintum, guan guan ching. Changa la que tintum, guan guan ching. Changa la que tintum, guan guan ching. Changa la que tintum, guan guan ching. Changa la que tintum, guan guan guan guan guan guan guan guan. Hold up, I'm on a private beach right now. Estoy en una playita solito aquí. I gotta play this right now. Hold up. So I gotta play some of that soca, you know. Whew. That was a nice set. Hay un poquito de todo. We got a little bit of everything. Si quieres una copia, DM me on IG, Alex Sensation. Getting you ready for the weekend en vivo desde la playita. ¿Cuál playita? I can't tell you. Estoy por aquí en una playa secreta. Cuando regrese, preparándote la próxima hora, mi gente de Los Ángeles, get ready for Cali Bash. Mete mano, Sandrita Peña. Love you, baby. mi gente de Nueva York a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo ya al 1-800-315-9790 y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito de IG. Mete mano, JD, Huracán, Luismi, Tiny Breezy, Zumba. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega.